Son las 5 de la mañana y aún nadie contesta la pregunta de qué color es este pájaro amarillo, de color amarillo. ¡Amarillo! ¡Amarillo!